Sección 2 de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Traducido por Carlos Costa y José María Jordá. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto segundo. La misma decoración. La puerta del comedor cerrada. Hora, la mañana. Escena primera. El doctor Stockman y Catalina. Catalina llega del comedor con una carta en la mano y se dirige hacia la primera puerta de la derecha que entreabre. Tomás, ¿estás ahí? Acabo de llegar. Entra. ¿Qué quieres? Una carta de tu hermano. Ah. Abre el sobre y lee la carta. ¿Qué dice? Stockman guardándose la carta. Nada. Escribe que vendrá para hablarme al mediodía. ¿Le aguardarás? Sí, he acabado ya las visitas de la mañana. Tengo curiosidad por saber cómo tomará la cosa. Verás cómo no le gustará que haya sido yo y no él quien ha descubierto que las aguas son perjudiciales. ¿Eso crees? Sí, aunque me parece que en el fondo estará satisfecho. Pedro tiene un miedo de mil diablos de que haya alguien que trabaje para la prosperidad del pueblo sin contar con él. En tal caso, vendrá para poderse atribuir a medias el honor de tu descubrimiento. ¿No crees que habrá quien diga que él te ha indicado el método que debías seguir? Mejor que mejor, no me importa. Escena 2. Martin Kuhl y los mismos. Kuhl entreabre la puerta de la antesala y desde ella pregunta intencionadamente: ¿Es verdad lo que me han dicho? Hola, Martín. Hola, ¿vos por aquí? Pero entra, ¿qué haces ahí parado? Entro, pero a condición de que sea verdad lo que he preguntado. ¿Qué queréis saber? Si la historia de esas aguas infectadas es cierta o no. Ciertísima. Pero, ¿quién os lo ha dicho? Kuhl, entrando. Petra, que ha estado en casa antes de ir a la escuela. Ah, vamos. Me lo ha contado todo y he creído que quería bromear conmigo, aunque no acostumbra. Pues, ¿cómo lo habéis creído? Es que casi no lo creía. Ya sabéis que yo no me fío de nadie. De modo que es cierto. Del todo. Pero sentaos. Le obliga a sentarse en el sofá. ¿No os parece que es una verdadera suerte para el pueblo? ¿Una suerte? ¡Caramba! Sí, hombre, que se haya descubierto en tiempo oportuno. Sí, y tan oportuno. Nunca hubiese creído que hicieses tal jugarreta a vuestro hermano. ¿Una jugarreta? Al contrario. Kuhl, guiñando el ojo al doctor. ¿No dice usted que se han introducido gran cantidad de animales en los conductos de las aguas? Sí, infusorios. Petra me ha dicho que había millones de bichos de diferentes especies. Quizá miles de millones. ¿Y no pueden verse? No, no es posible distinguirlos. Esa sí que es buena. He de confesar que no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Que no lo entendéis? ¡No! Y nadie será capaz de hacer creer semejante cosa al prefecto. Sí, hombre, sí, ya lo veréis. ¿Tan loco le cree usted? Si a eso llamáis locura, creo que no habrá un hombre de juicio en toda la población. Que la mayor parte de los del pueblo están locos, ya lo sabía yo. Tanto peor para ellos. Y los más locos, los del Consejo Municipal. Ya me pagarán las picardías que me han hecho. Escena 3. Los mismos y Hopstad que entra por la antesala. Muy buenos días. ¿Hay permiso? Adelante, amigo Hopstad, sin cumplidos. ¿También está el señor en el secreto? ¿En qué secreto? Sí, es de los nuestros. Ya lo suponía. ¿De modo que todas esas noticias aparecerán en el diario? Ya sabéis lo que hacéis. Bah, me voy. No os vayáis todavía, esperad un rato. No, no, tengo prisa. Adiós. Sale acompañado de la señora Stockman. Escena 4. el doctor Stockman y Hofstad. ¿Creerá usted que ese no cree una palabra de lo de las aguas? ¡Ah! ¿Hablaba de eso? Sí, y usted quizás viene por lo mismo. Precisamente. ¿Puede usted distraer un rato conmigo? Con mil amores. El rato que usted quiera. ¿Ha recibido usted algo del prefecto? Dentro de poco estará aquí. ¿Sabe usted que desde ayer le estoy dando vueltas al asunto y...? ¿Y qué? ¿A usted no le parece que puede traernos graves consecuencias? ¿Cómo? Sentémonos. Se sienta Hofstad en el sofá y el doctor en una silla. Ahora explíqueme usted. Usted me dijo ayer que la causa de la infección de las aguas era debida a la impureza del suelo. Justo. Impureza producida, sin duda, por las charcas de agua corrompida que hay en el Valle de los Molinos. Dispense usted, doctor, pero yo creo que la podredumbre procede de otras charcas. ¿De otras charcas? Sí, de la charca en la que se pudre nuestra miserable vida comunal. ¿Qué dice usted? Todos los asuntos de la población los monopolizan una porción de funcionarios oficiales. Es que no todos son funcionarios. No, pero los que no lo son, por lo menos son sus amigos o allegados. Todos gente rica y de la más renombrada y antigua de la población, los que nos dirigen y nos gobiernan. Es verdad, pero hay que confesar que son gente de experiencia y de verdadera capacidad. ¿Han demostrado acaso su capacidad y su experiencia al establecer cómo está actualmente la conducción de las aguas? Cierto es que en eso hicieron una solemne tontería, pero ya procuraremos remediarla. ¿Y cree usted que será posible? Procuraremos que lo sea. De un modo u otro la cosa marchará al fin divinamente. Máxime si la prensa empuja. No creo que sea necesario, pues tengo la seguridad de que mi hermano... Es que he pensado ocuparme de este asunto. ¿En su periódico? Sí. Desde que me encargué de la dirección del Diario del Pueblo, he trabajado siempre para llegar a suprimir ese partido de viejos rutinarios que acaparan el poder. Lo sé, y recuerdo que su primera campaña le dio por resultado la casi ruina del periódico. Sí. Y entonces tuve que cambiar de rumbo, pues corría el riesgo de que el establecimiento de baños no se fundara si me ponían la proa a esos señores. Ahora es ya distinto. Podemos pasarnos muy bien sin ellos. Es verdad, pero les debemos por lo menos gran reconocimiento. Y lo podemos demostrar muy cortésmente, pero un periódico de mis opiniones no puede dejar escapar una ocasión como esta, tan a propósito para destruir esta leyenda ridícula de la infalibilidad de los gobernantes, que ya es hora que desaparezca, como todas las supersticiones. Apruebo con el alma sus opiniones. Solo siento que me veré obligado a atacar a su hermano, el prefecto, pero creo que usted opinará como yo, que la verdad ha de estar por encima de todo. Por de contado, pero de todos modos no creo... No me juzgue usted mal. Ya sabe usted que ni soy más egoísta ni más ambicioso que la mayor parte de los demás hombres. Conformes. Como usted sabe, soy hijo de una familia pobre y creo por lo tanto tener motivos para saber las necesidades de las clases desheredadas de la sociedad. Mi mayor satisfacción es contribuir con mi modesto concurso al mejoramiento de la administración pública. Me parece muy justo. Yo creo que un periodista incurre en gran responsabilidad si, por negligencia, no aprovecha una ocasión favorable para emancipar a los oprimidos. Me consta que los señorones y los ricos dirán que las damos de apóstoles y libertadores. Allá ellos. Yo tengo muy tranquila mi conciencia. Muy bien dicho. Muy bien. Llaman a la puerta. Adelante. Escena 5. Los mismos y el impresor Aslaksen. Aparece por la antesala. Viste modestamente. ¿Venís a buscarme? No, tengo que hablar al doctor y me he tomado la libertad de venir. No faltaba más. ¿En qué puedo serviros? Es verdad lo que acaba de decirme Billing, que tiene usted la intención de procurarnos mejor agua. Sí. En ese caso, ya sabe usted que les apoyaré con todas mis fuerzas. ¿Ve usted lo que le dije? Yo se lo agradezco infinito. A pesar de su valer, quizá tenga usted necesidad de nosotros, los más humildes ciudadanos. Nosotros formamos aquí en el pueblo una mayoría compacta y unida cuando se trata de la prosperidad de la población. Y créalo usted, doctor, siempre es bueno tener de su parte esta mayoría. Es verdad, pero no creo que en este asunto sean necesarias esas precauciones. La cosa me parece tan sencilla y natural. Sea, pero siempre puede serle útil. Yo conozco a fondo las autoridades y sé que los conspicuos no aceptarán de buen grado una proposición cuya iniciativa no parta de ellos. Y tanto es así que creo no estaría de más algunas demostraciones. Tiene usted razón. ¿Demostraciones? ¿Y cómo entiende usted que deberían hacerse? Naturalmente que con mucha moderación. Ya sabe usted que yo soy muy moderado, pues creo que la moderación es la primera virtud de un ciudadano. En efecto, sé que goza usted de esa reputación. Y creo que la tengo merecida. El asunto de las aguas es muy importante para todos nosotros. El balneario puede ser, con el tiempo, una mina de oro para el pueblo, y principalmente para los propietarios de inmuebles. Por eso quisiera sostener el establecimiento con todas mis fuerzas. Y como soy el presidente de la sociedad de propietarios... ¿Ah? Y al mismo tiempo, como soy representante de la sociedad de moderación, porque ya sabrá usted sin duda lo que yo trabajo en pro de la moderación. Sí, ya sé. Comprenderá usted enseguida que tengo negocios con mucha gente, y poseyendo una reputación de ciudadano leal y tranquilo, tengo cierta influencia y alguna autoridad entre mis convecinos, aunque me esté mal el decirlo. Lo sé perfectamente, querido Aslaksen. Ya ve usted, pues, que me sería muy fácil recoger algunas firmas. ¿Firmas? Sí, recoger unas cuantas firmas para darle las gracias por haber esclarecido este importante asunto. No hay que decir que la forma del documento será moderadísima, a fin de que nada pueda disgustar a las autoridades y a las personas influyentes. Y ya verá usted cómo, a pesar de esa precaución, ello nos valdrá algunas enemistades. Sobre todo si hay algo que les escueza. No, nada de eso. Nada de injuriar a las autoridades. Nada de oposición contra esas gentes que podrían perjudicarnos. He hecho muchas veces la oposición durante mi vida y nunca me ha resultado nada bueno. Sencillamente, declaraciones razonables y francas de los ciudadanos que no pueden ser prohibidas ni ofenden a nadie. Y no sé cómo expresaros, querido Aslaksen, lo que me satisface encontrar estas simpatías entre mis paisanos. Nada más justo, señor doctor. Y ahora me permitirá usted que vaya a visitar a algunos propietarios a fin de prepararlos. Es usted muy amable. Aunque de todos modos, repito que no creo necesarios todos esos preparativos. Me parece que el asunto de que tratamos ha de marchar por sí solo. No lo crea usted, señor doctor. Las autoridades trabajan a paso de tortuga. Y no vaya eso como reproche. Esté usted tranquilo, que ya las fustigaremos mañana desde el periódico. En todo caso, háganlo ustedes con moderación, pues de lo contrario no lograrán ponerlas en movimiento. Crea usted mi consejo, que es hijo de mi experiencia. Y ahora queden ustedes con Dios, y ya saben que a todos nosotros, humildes ciudadanos, nos tienen a un lado firmes e inquebrantables como una muralla. Y usted, señor doctor, puede contar con una mayoría compacta. Un millón de gracias, querido Aslaksen. Le da la mano. Hasta la vista. ¿Viene usted conmigo a la imprenta, señor Hofstad? Iré luego. Tengo todavía algo que hacer. Bueno, pues servidor de ustedes... Saluda y sale. El doctor le acompaña hasta la antesala. Escena 6. El doctor y Hofstad. Hofstad, al entrar otra vez el doctor. Y bien, ¿qué me dice usted de todo esto? ¿No le parece a usted que es esta la mejor ocasión para sacudir todo ese abandono y esas apatías? ¿Lo dice usted por Aslaksen? Justamente. El impresor es de los que nunca se deciden, a pesar de ser un buen hombre. Y entre nosotros, la mayor parte se le parecen. Vegetan pasando de un partido a otro, y a fuerza de querer contemporizar con todos, no llegan nunca a decidirse por nada concreto. Me parece, no obstante, que Aslaksen está muy bien dispuesto. Una cosa pongo en duda, la de que se porte como hombre decidido y seguro de sí mismo. En cuanto a eso, soy de su opinión. También quiero buscar la ocasión de estimular a las gentes bien dispuestas. Es necesario amenguar en nuestro pueblo el culto a la autoridad. El absurdo proyecto de la construcción de los conductos de las aguas debe ser expuesto de manera que parezca malo a todos los ciudadanos. Bueno, si usted cree que eso es de interés público, pero no antes de que yo hable a mi hermano. De todos modos, voy a terminar mi artículo. Y si el prefecto quiere atacar el asunto... ¿Cómo puede usted suponer semejante cosa? ¿Quién sabe? En tal caso... Entonces yo le prometo a usted... Óigame bien. Entonces le prometo publicar mi análisis de cabo a rabo. ¿Usted me autoriza? ¿Está dicho? Ahí va. Guárdelo. No perjudicará a nadie que usted lo examine. Luego me lo devolverá. ¡Conformes! ¡Cuente usted con él! Y ahora, adiós, querido doctor. Hasta la vista, Hofstad. Ya verá usted cómo eso anda solo. ¡Veremos! Saluda y sale por la antesala. Escena 7. Doctor, Catalina y Petra. Stockman abriendo la puerta del comedor. ¡Catalina! ¡Ah! Ya ha vuelto Petra. ¡Sí! Acabo de llegar de la escuela. ¿Aún no ha venido? ¿Pedro? No, no ha venido todavía. Ahora acabo de hablar largamente con Hofstad y está entusiasmadísimo con mi campaña. Me ha asegurado que tendrá grandísima resonancia, mucho mayor de lo que yo podía figurarme. Ah, también ha puesto a mi disposición su periódico, por si necesito de él. ¿Crees tú que será necesario? ¡Cah! Pero siempre satisface y es una seguridad saber que cuento con el apoyo de la prensa liberal e independiente. Y hay más todavía. Aunque parezca raro, acabo de recibir la visita del presidente de la Sociedad de Propietarios. ¿A qué ha venido? A ofrecerme también su apoyo. Todos han prometido sostenerme en caso de apuro. ¿Y sabes, Catalina, con quién puedo contar? ¿Con quién? Pues nada menos que con la mayoría compacta. ¿De veras? ¿Y eso es bueno? Ya lo creo. ¡Magnífico! Frotándose las manos con satisfacción. Es hermoso tener alrededor, como entusiasmas adictos, a todos los ciudadanos. ¿Y no es hermoso también, querido papá, hacer tantas cosas útiles y buenas? Sobre todo para ese rinconcito de mundo donde hemos nacido, ¿verdad? Llaman a la puerta. ¿Han llamado? Debe ser Pedro. Adelante. Escena 8. Los mismos y el prefecto. Pedro entrando por la antesala. ¡Buenos días! Bienvenido, Pedro. ¿Cómo va, querido cuñado? Así, así. Ayer, después de la hora del despacho, recibí tu memoria sobre el balneario. ¿Y la has leído? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Pedro guiñando el ojo. Ven, Petra. Salen las dos por la puerta de la izquierda. ¿Era necesario hacer todas esas experiencias y análisis sin darme cuenta? Creo que sí, mientras yo no tuviera la certeza absoluta. ¿Y ahora crees tenerla? ¿Aún no estás convencido? ¿Y opinas que debes comunicar oficialmente a la dirección del balneario el resultado de tus experiencias? Naturalmente. Es necesario tratar de ello y lo más pronto posible. Lo que me extraña son las expresiones que empleas en la memoria. Dices, entre otras cosas, que el agua que ofrecemos a los bañistas es un envenenamiento permanente. Y es la verdad. ¿Qué términos quieres, pues, que use? Sabemos ahora, positivamente, que están envenenadas las aguas que recetamos para beber y para bañarse. Pues, ¿no hay que decírselo claramente a los pobres enfermos que se refugian aquí, depositando en nosotros toda su confianza, pagando horriblemente caro por la salud que piensan encontrar? De modo que resulta de tus deducciones que estamos obligados a construir una alcantarilla colectora de las inmundicias del Valle de los Molinos y además reconstruir los conductos de aguas. ¿Hay acaso otro medio? Esta mañana, inventando un fútil pretexto, he visitado al ingeniero de la población y, burla burlando, le he hablado de los trabajos y proyectos imaginarios que, quizás, un día pudiésemos tomar en consideración. ¿Cómo quizás? Naturalmente se ha reído de mis extravagancias. Y dime, ¿te has tomado el trabajo de calcular cuánto costaría tu proyectada reforma? Pues sabe que, según mis informes, costaría muchos centenares de miles de francos. ¿Tanto? Y lo que es peor, que durarían los trabajos por lo menos 2 años. ¿Dos años? ¿Dos interminables años? Por lo menos. ¿Y mientras? ¿Qué hacemos del establecimiento? Es necesario cerrarlo. ¿Crees acaso que vendrá alguien cuando la gente se entere de que nuestras aguas son malsanas? No, porque entretanto continuarán nocivas. Y en el momento preciso en el que el establecimiento empieza a prosperar. Ya sabes tú que los pueblos vecinos tienen empeño en ser estaciones balnearias. ¿No crees que harán imposibles para atraer a los forasteros? A mí no me cabe duda alguna. Estamos metidos en un atolladero. Nos veremos obligados a abandonar una empresa que nos ha costado grandes sacrificios y solo habrás logrado arruinar a tu pueblo natal. ¿Yo? ¿Arruinar al pueblo? Ya sabes tú mejor que yo que el porvenir del pueblo y su desarrollo depende de los baños. ¿Qué hay pues que hacer? Yo no estoy convencido que las aguas sean tan nocivas como tú dices. Yo creo que lo he atenuado y no te quepa duda de que el mal empeorará cuando vengan los calores. Creo que exageras mucho. Un médico hábil ha de saber tomar precauciones y prevenirse contra las influencias nocivas y combatirlas si se manifiestan. Todo lo que tú quieras, pero ¿qué nos resta ahora que hacer? Los conductos de aguas que alimenten al establecimiento están construidos ya. Son un hecho consumado y que, en consecuencia, debe como tal ser considerado. Pero la dirección de los baños no rehusará probablemente el examinar tu memoria y ver si es posible mejorar la situación mediante algún pequeño sacrificio. ¿Y puedes imaginar que yo me vendré con semejante canallada? ¿Una? Sí, una canallada, un engaño, una mentira, un crimen contra el público y contra toda la sociedad. Yo te he dicho que no creo, que no estoy convencido de que el peligro que supones sea como dices. No, Pedro, tú estás convencido. Es imposible otra cosa. Mi memoria es clara y no deja lugar a dudas. Estoy seguro de lo que te he dicho. Tú estás tan convencido como yo, pero no quieres demostrarlo. Tú fuiste el primero que te empeñaste en hacer construir los conductos del agua del modo que están actualmente, y esa deplorable equivocación tuya no quieres reconocerla ahora. Por ese solo amor propio malentendido, defiendes esa verdadera aberración. Lo veo clarísimamente. Y aunque así fuera, si yo velo por mi reputación con cierto celo, es en interés del pueblo. Sin autoridad moral, yo no podría dirigir la cosa pública del modo que considero útil para el bienestar de todos. Y por otras razones, podría además aducirte. Considero de la mayor importancia para la sociedad que la memoria no sea presentada a la dirección del balneario. Más tarde ya me cuidaré yo de que se discuta esta cuestión, y entonces, en secreto, obraremos como mejor nos parezca. Pero conviene que este fatal asunto sea ignorado por el público. Eso es imposible, Pedro. Es necesario, pero de toda necesidad. Son demasiados los que ya conocen el asunto. ¿Quiénes son? Supongo que no lo habrás dicho a los antipáticos señores del Diario del Pueblo, que... Justamente son ellos. La prensa liberal e independiente cuidará de obligarnos a cumplir con nuestro deber. Creo, Tomás, que has cometido una imprudencia. ¿Has reflexionado lo que puede resultar de todo esto para ti y para todos vosotros? ¿Cómo para mí? Sí, para ti y para todos vosotros. Bien, ¿y qué quieres decir? Yo creo, Tomás, y he sido siempre para ti un hermano, un servidor y devoto tuyo. Ciertamente, y te lo agradezco con toda el alma. No te pido tanto. A ello estaba obligado hasta por egoísmo. Había siempre acariciado la esperanza de que lograría corregirte hasta cierto punto, si podía mejorar tu situación pecuniaria. ¿Solo por interés tuyo propio? No he dicho solo, he dicho algo. porque me causa pena, como funcionario público, ver a mis más próximos parientes comprometerse a cada instante. ¿Qué? ¿Te parece que yo me comprometo? Desgraciadamente no me cabe duda de ello. Tú tienes un temperamento demasiado agitado, belicoso y revolucionario. Por otra parte, tienes la manía de decir en público y en los periódicos todo lo que piensas, lo posible y lo imposible. En cuanto se te ocurre una idea, tienes inmediatamente necesidad de hacer para el diario un artículo o un folleto. ¿Y no es acaso el deber de un ciudadano tener al público al corriente de las ideas nuevas? El público no necesita de ideas nuevas. Es mejor que se contente con las sanas ideas viejas que ya conoce. ¿Y tú dices todo eso con sinceridad? Sí. Yo debo hablar contigo con toda franqueza. Hasta aquí había procurado evitarlo, conociendo tu extremada sensibilidad. Pero ahora tienes que saber toda la verdad, Tomás. No dudes de que te causa extremados prejuicios tu impetuosidad. Te ríes de las autoridades, del gobierno, lo criticas todo y pretendes que no te entienden y hasta que te persiguen. Créeme a mí, debes moderarte, máxime gozando de una posición encumbrada como la tuya. ¿Es decir, que yo gozo de una posición encumbrada? Sí, Tomás, tienes un carácter con el cual es difícil entenderse. Yo mismo lo tengo experimentado de sobra. No tienes en cuenta ninguno de los miramientos que la vida nos impone. Parece que has olvidado completamente que solo a mí me debes el cargo que desempeñas de médico en el establecimiento. No lo reconozco. Creo que mi nombramiento se debió a mí solo. Yo fui el primero que comprendí que este pueblo podía ser una floreciente estación de baños. Y entonces, recordarás que era el único que tenía aquella opinión y que luché solo por ella largo tiempo. Es verdad. Solamente que la hora no había sonado aún y, naturalmente, tú no podías juzgar de nuestra situación desde donde te hallabas, desde aquel ignorado rincón. Pero cuando llegó el momento favorable, yo, con unos pocos, tomé el negocio por mi cuenta. Sí, y entonces reconocisteis todos que mi proyecto era soberbio. La sola cosa que a mi entender reconocieron también todos fue tu humor quisquilloso. Tú quieres atacar a tus superiores, como de costumbre. No puedes tolerar autoridades por encima de ti. Desprecias a todos los que disfrutan una posición oficial. Los miras como enemigos personales y además te armas contra ellos y les atacas. Ahora, al llamarte la atención acerca de los intereses generales de la villa y, por lo tanto, de los nuestros, yo te prevengo que voy a exigirte una rectificación. Y te advierto que seré inexorable. ¿Qué quieres decir con eso de rectificación? Que ya has sido bastante indiscreto para hablar de este asunto a las personas que nada tienen que ver con él, olvidando que debías considerarlo como un secreto de la dirección. Y será ya imposible detener el rumor público. Toda suerte de habladurías surgirán por todas partes, y los descontentos las recogerán y las ampliarán. Será pues necesario que rectifiques lo que anteriormente has asegurado, que contradigas públicamente esos rumores que nos amenazan. ¿Pero cómo? No te entiendo. Hay que dejar creer que, después de nuevas experiencias, has adquirido la convicción de que este asunto está muy lejos de ser lo grave que antes habías imaginado. ¡Ah! De modo que quieres... Entendiéndose que debes declarar públicamente que tienes absoluta confianza en la dirección de los baños y persuadiendo a todos de que tú obrarás en conciencia tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier nuevo peligro. Muy bien, pero debes entender que jamás acataré vuestras recomendaciones y las bajezas que me aconsejáis. He aquí mi convicción absoluta. En calidad de funcionario del establecimiento, no tienes el derecho de tener convicciones personales. ¿Que no tengo derecho? Vuelvo a repetirte que en calidad de funcionario subalterno del establecimiento de baños, no puedes tener opinión contraria a tus superiores. Como particular, ya es otra cosa. Es decir, que mi calidad de médico y de hombre de ciencia no me da ningún derecho. El asunto de que tratamos no tiene interés científico exclusivamente. Es un asunto complejo, técnico, industrial y comercial. Será lo que tú quieras, pero yo tengo la libertad de opinar sobre todo lo del mundo. Haz lo que quieras, menos en la cuestión de los baños, porque me opondré a ello. ¿Te opondrás? ¿Y con qué derecho? Con el que me da el ser tu superior, el primero de tus superiores. Y al oponerme yo, tú debes obedecer. Pedro, si no fueras mi hermano ya... Escena 9. Stockman, Pedro, Catalina y Petra. Petra abriendo la puerta bruscamente. ¡Papá, tú no debes aceptar eso! ¡Petra, Petra! ¡Ah, no se escuchaban! Se oye todo a través de los tabiques y sin querer nos hemos enterado. ¡No, yo escuchaba! Bueno, en el fondo me alegro. Acabas de pronunciar las palabras oponer y obedecer. Tú me has obligado a hablar en ese tono. Y tú me has dicho que debía hacer una declaración desautorizándome a mí mismo. Es necesario que publiques la declaración que te acabo de pedir. ¿Y si no quisiera obedecer? Haremos nosotros mismos la declaración para tranquilizar al público. Muy bien. Entonces escribiré contra vosotros, sosteniendo mi opinión, porque es la verdadera, y demostrando que no tenéis razón. Y en ese caso, ¿qué haréis vosotros? Pues, exigirte la dimisión. ¿Tu dimisión, papá? ¿La dimisión? Sí, tu dimisión de médico del establecimiento de baños. Me veré obligado a ello. ¿Y te atreverás a hacerlo? Tú eres quien me obligará. Tío, no es correcto obrar así con un hombre tan bueno como papá. Petra, ¿quieres callarte? Se permite hacerme la oposición y es natural mi proceder. A Catalina. Tú, que eres la más razonable en esta casa, debes emplear tu influencia para hacer comprender a tu marido las consecuencias desastrosas que su conducta ocasionará a su familia. Mi familia solo hace mi voluntad. Mi proceder lo justifica el interés que tengo por tu familia como lo tengo por el pueblo. No. El que quiere el bien del pueblo soy yo. Yo, que quiero evitar las faltas que tarde o temprano se verán claramente. Creo que eso es amor al pueblo donde he nacido. ¿Que tú lo amas? ¿Tú, que por una bravata quieres suprimir su principal mina de riqueza? Esta mina está emponzoñada. Pero tú estás loco. ¿No ves que vivimos en la inmundicia y en la putrefacción, gracias a un odioso engaño que nuestra joven sociedad ha lanzado a los vientos para nutrirse con la riqueza de otros? ¿Ilusiones? ¿Imaginación? No quieres acrecentar más tu mal proceder con nuevos despropósitos. El hombre que, como tú, lanza tan inusitadas ofensas contra su villa natal es un enemigo de la sociedad. ¿Y tú osas decir eso? ¡Tomás! Petra, cogiendo al doctor por el brazo. ¡Cálmate, papá! Acabemos de una vez. Ya he dicho cuanto debía. Reflexiona ahora lo que te debes a ti mismo y lo que debes a los tuyos. ¡Adiós! Sale. Escena 10. Los mismos menos Pedro. Luego Luis y Martín. Stockman paseando de una parte a otra. ¿Tratarme así? ¿Y en mi casa? ¿En mi propia casa? ¿Has visto a Catalina? Y es mi hermano. Oh, es vergonzoso. Parece imposible. ¡Mi tío! Mi falta consiste en no haberme sacudido hace tiempo esa especie de autoridad que se atribuye. Osa llamarme un enemigo de la sociedad. ¡A mí! Oh, tengo que vengarme. Tomás, piensa que Pedro tiene la fuerza, tiene el poder. Pero yo tengo la razón. Sí, la razón. ¿De qué te servirá sin el poder? Pero mamá, ¿qué es lo que dices? ¿Cómo? ¿En una sociedad libre crees que no tiene fuerza la razón? ¿Acaso no cuento con la prensa independiente y no opina como yo la mayoría? Creo que eso es tener también el poder. Pero es una locura obrar como piensas hacer. ¿Y por qué? Es rebelarte contra tu hermano. ¿Qué diablos quieres que haga? ¿Que no sostenga lo que es verdadero y justo? ¡Claro! Es que esto no te servirá de nada. Sin contar con los demás, nada puedes por ti solo. Oh, Catalina, atiende lo que digo y verás cómo sabré dirigir a buen fin mi campaña. A tan buen fin que lo único que resultará será tu despedida. He aquí todo lo que habrás obtenido. Pero habré cumplido por lo menos con mi deber ante la sociedad. ¿Y ante la familia, Tomás? ¿Lo habrás cumplido? ¿Ante nosotros? ¿Te parece que habrás cumplido con tu deber obrando contra nosotros? Pero mamá, él no debe pensar solamente y siempre en nosotros. Tomás, piensa en los niños, piensa en ti y en todos nosotros. Creo que te vuelves loca, Catalina. Si yo consintiera miserablemente a inclinarme de parte de mi hermano y toda su maldita comparsa, ¿podría pasar entre vosotros una sola hora dichosa? Yo no sé, pero ¿Cuán pocas horas felices pasaremos si continúas en tus opiniones? Nos encontraremos sin un mendrugo. Tantas penas como ya habíamos pasado. Reflexiona, Tomás, las consecuencias de tu proceder. ¿Y estas gentes, estos esclavos de su avaricia, pueden torturar así a un hombre honrado, a una familia? ¡Es horroroso! Te han tratado muy injustamente, pero ¿tenemos que sufrirlo todos los que somos desgraciados? Acuérdate de tus hijos, Tomás. ¿Qué será de ellos? Oh, no, no, tú tendrás corazón para... Luis y Martín entran con los libros debajo del brazo. ¡Los niños! Decidió después de una pequeña pausa. Aunque el mundo se hundiera, no me doblegaré. Se dirige a su despacho. Tomás, ¿qué vas a hacer? Voy a conservar entero el derecho de poder mirar la cara a cara a mis hijos cuando sean hombres. Sale. Dios nos ayude. Los niños preguntan en voz baja y admirados a su hermana qué es lo que pasa. Petra les hace seña de que se callen. Fin de la sección 2.